la siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Vacunas en la ciudad relativizan el costo por el traspié en el operativo después de admitir el error en la instrumentación de nuevos centros de vacunación en el entorno de La Reta. Creen que no tendrá efecto político para el jefe de gobierno porteño. Low cost, las aerolíneas comienzan a operar vuelos domésticos en Aeroparque a partir del lunes. Todavía resta saber si mantendrán la tasa diferencial más económica que pagaban en el Palomar. La respuesta de Soledad Quereillac tras la denuncia de Beatriz Sarlo, la esposa del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se defendió en una misiva que publicó en su cuenta de Facebook. Luego de que la escritora y ensayista Beatriz Sarlo declarara ante la justicia que quien le ofreció la vacuna contra el coronavirus fue la esposa de Axel Kicillof, Soledad Quereillac, a través de un intermediario, el editor del siglo XXI, Carlos Díaz, la primera dama bonaerense publicó un texto como defensa y negó tener vínculo alguno con la literata. A través de su perfil en Facebook, Quereillac señaló que no tiene la potestad de ofrecer vacunas a nadie, pero no integra el equipo de gobierno que encabeza su marido, y destacó que ni ella ni ningún familiar recibió la vacuna contra el coronavirus. No fomentamos ni participamos de ningún privilegio ni de ningún trato VIP, siglas de una tontería innegable, además, escribió. Quereillac destacó que no tiene trato personal con el ensayista desde 2004, cuando Sarlo renunció a su cargo de docente en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. El único contacto que tuve con Sarlo en estos casi 20 años es a través de sus libros, sostuvo. Cristina Kirchner, sobre el chat de casación, dijo: "No puedo salir de mi estupor". La vicepresidenta criticó el saludo del camarista, que llamó delincuentes a sus colegas mujeres en un confuso saludo por el Día Internacional de la Mujer. "No puedo salir de mi estupor. ¿Hasta cuándo? ¿O estarán esperando que le pegue a alguna?", dijo en su cuenta de Twitter la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre el ofensivo saludo vía WhatsApp por el Día Internacional de la Mujer que el juez Juan Carlos Gemignani de la Cámara de Casación envió a sus colegas mujeres. De esta manera, la mandataria volvió a cargar las tintas contra el Poder Judicial, que cuestionó con dureza días atrás. Feliz Día Delincuentes, el chat de un juez que volvió a encender la casación. Dos juezas del tribunal pidieron que quedara documentado un chat que el juez envió a sus colegas por el Día de la Mujer por considerarlo ofensivo. Las camaristas reclaman que se tomen medidas. Cruce de correos, ¿cómo fue el ofrecimiento? Según la prueba que presentó Beatriz Sarlo en la justicia, la escritora le contestó a su editor que le parecía un poco violento hacer campaña a cambio de vacunarse. Beatriz Sarlo dijo: "Cualquier cosa que se haga fuera de los protocolos comienza por debajo de la mesa". La ensayista ofreció una entrevista radial luego de presentarse ante la justicia para declarar en la causa que investiga los vacunatorios VIP. Vicentín complicada, la empresa rechazó un plan que respalda el Banco Nación. Ratificó que busca seguir el proceso de concurso abierto y lograr una solución en el marco de una mesa de reestructuración de deuda. Federer, ¿qué fue lo único que no le gustó en su regreso? Volvió con una victoria en Doha y habló de lo único que no le gustó de su regreso. No lo volveré a hacer. El suizo, actualmente en el sexto puesto de ranking, se impuso en tres sets al británico Dan Evans y avanzó a los cuartos de final en el certamen catarí, donde se enfrentará con el georgiano Nicolás Basilashvili. Coronavirus, ¿por qué no disminuyen más los casos en el país? Tras el rebrote de enero, las cifras que informa el Ministerio de Salud de la Nación se mantienen entre los 7.000 y 8.000 positivos diarios. La rebeldía social por fallas de comunicación es la clave. Marcha al obelisco por Diego Maradona. Por los desbordes, Dalma, Yanina y Claudia Villafañe debieron dejar la movilización. Seguidores y familiares del 10 se reunían ayer a la tarde en el obelisco para pedir el esclarecimiento de la muerte del astro. Messi levantó una ilusión pese a la eliminación de Barcelona de la Champions. Jugó más con las ganas del que está llegando que el desapego del que está por irse. Hizo un golazo y le atajaron un penal en el 1-1 de Barcelona ante PSG. Más allá del resultado, jugó un muy buen partido cuando se acerca el momento de empezar a definir su futuro. Chubut, por el avance del fuego, reportan al menos 200 casas destruidas en dos localidades. Los focos también afectan a parajes de Río Negro. Se estima que hay más de 330 evacuados. Formosa, rebelión civil contra las restricciones y séptima protesta. Cientos de personas protestaron apenas 100 metros del moderno edificio de la Casa de Gobierno. La capital de Formosa fue este miércoles escenario de una nueva marcha, la séptima consecutiva, en abierto desafío a la polémica medida del gobierno de Gilles Fram, quien el jueves pasado decidió volver a la fase 1 de la cuarentena. Unas 500 personas llegaron a convocarse en la intersección del Boulevard 25 de Mayo y la calle Belgrano, apenas 100 metros del moderno edificio de la Casa de Gobierno, donde Infram tiene en el quinto piso su despacho. Elecciones 2021. Los principales referentes de la derecha presentaron una coalición. Lo integran Expert, Javier Milei, Ricardo López Murphy, Darío Lopérfido, entre otros, competirán en las próximas elecciones legislativas. Ya está a punto caramelo la unión de las fuerzas liberales, conservadoras y de centro, lejos de los K y de Cambiemos. Este es el camino, este es el futuro, escribió este miércoles José Luis Expert en sus redes sociales, para presentar de esta manera una coalición con los principales referentes de la derecha y competir en las próximas elecciones legislativas. Los espacios convocados fueron Avanza Libertad, de José Luis Espert, Javier Milei y Luis Rosales, Republicanos Unidos, integrado por Recrear, Ricardo López Murphy, Mejorar, de Yamil Santoro y Darío Lopérfido, Unidos, de los economistas Agustín Echevarne, Gustavo Segre, Gustavo Lázari, Fausto Spotorno y Manuel Adorni, y el Partido Libertario de Agustín Spasechi y Santiago Pauli. A su vez también se sumaron el Partido Autonomista, José Antonio Romero Feris, Partido Demócrata Nacional, Carlos Walter, y Valores para mi País, Cynthia Houghton, quien compitió en las elecciones 2019 como candidata a vicepresidenta de la fórmula junto a Juan José Gómez Centurión. Dramático, se aferró durante 30 kilómetros al camión que atropelló y mató a su esposa. Un camionero embistió a un matrimonio que manejaba una moto por una ruta de Brasil. Bueno, hay un video que muestra justamente la indignación, ¿no?, de las víctimas. Las imágenes ya de por sí son impactantes, pero la historia de fondo es todavía más dramática. Sucedió en Brasil, en el estado de Santa Catarina, en donde un camionero atropelló a una pareja que iba en una motocicleta por la ruta BR-101, dejó a la mujer en estado muy grave. Al ver que el conductor del camión no se disponía a frenar para asistirla, el hombre que conducía la moto se aferró a la puerta del vehículo y viajó colgado unos 30 kilómetros mientras su motocicleta era arrastrada por el paragolpes delantero del camión. La mujer de 47 años quedó tendida sobre el asfalto con un traumatismo cráneo encefálico y murió horas después en el hospital Marieta Conder de Itajaí el pasado sábado a la tarde. El camión, que siguió embistiendo a otros vehículos en el camino, se detuvo en el Morro do Boi, en el municipio de Balneario Camboriú. El conductor de 36 años fue imputado por tentativa de homicidio. Según informó el medio G1, mostraba signos de consumo de drogas. Martín Guzmán fue nominado por un foro de Davos como uno de los jóvenes líderes globales. El ministro de Economía fue elegido junto a 112 para la promoción 2021, entre ellos 8 personas de Latinoamérica. Fórmula 1, polémica por el nuevo color de Ferrari para la temporada 2021. Los fanáticos de la marca italiana se quejaron en redes sociales porque el auto tiene tonos borgoña y un detalle en verde. Habilitan el pago en cuotas del impuesto a la riqueza. La AFIP aceptó el pedido de contadores y contribuyentes. Habrá que pagar un anticipo del 20% y el resto en 5 cuotas mensuales y consecutivas. TV Pública. Juntos por el Cambio pide que Lufrano dé explicaciones por el retiro de fondos. Se trata del retiro de 4 millones de pesos en la TV Pública. La polémica se generó porque está prohibido el manejo de plata en efectivo en medios públicos. Tras el escándalo que se desató en la TV Pública por el hallazgo de un bolso con 4 millones de pesos, el senador nacional de Juntos por el Cambio, Pablo Daniel Blanco, presentó un pedido de informes solicitando al Poder Ejecutivo que, por intermedio de las autoridades de Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, RTA, explique las siguientes cuestiones referidas al retiro de ese mismo monto en efectivo de una cuenta del Banco Itaú. Es importante destacar que el retiro en efectivo de dinero de una cuenta de entidad pública constituye una irregularidad grave prohibida por ley, resaltó Blanco. La polémica se suscitó el viernes pasado cuando se encontró un bolso con 4 millones de pesos y las autoridades advirtieron el retiro por ese monto de la cuenta que tiene el canal en el Banco Itaú. El dinero que apareció en efectivo iba a utilizarse para cubrir gastos de la miniserie Los Amores Prohibidos de Belgrano, a cargo de la TV Pública. Ante lo sucedido, este lunes se resolvió realizar una auditoría interna con el objetivo de encontrar al responsable, dado que está prohibido el manejo de plata en efectivo en medios públicos. Justicia. Alberto Fernández suma nombres y crece la tensión en busca de un ministro que reemplace a Lozardo. El presidente tiene a varios candidatos sobre la mesa, pero tiene dificultades para encontrar el perfil adecuado para una de las sillas más sensible del gabinete. Ganancias y jubilados, las condiciones y el trámite para pagar menos. Para los ingresos previsionales existe desde 2017 una base imponible de los 6 haberes mínimos, pero con ciertas condiciones. Cada situación se informa en la página de la AFIP y la declaración por 2020 vence este mes. Lomas del Mirador, vecinos acorralados por el delito y sin policías a la vista. En 48 horas se registró una sucesión de 4 asaltos con un delincuente muerto. Denuncian que hay un móvil policial para recorrer 486 manzanas donde viven 150.000 personas. Travesía, vendieron su casa para cumplir el sueño de dar la vuelta al mundo en un pequeño avión. El matrimonio, integrado por Alex Gromberger, de 60 años, y Martina Kist, de 57, partió el jueves pasado del aeropuerto de San Fernando. México aprobó el consumo de la marihuana recreativa. El texto permite el autocultivo, el cultivo comunitario y la producción. Ahora, con luz verde, el país podría convertirse en el mercado de marihuana más grande a nivel mundial. Escribano, del encuentro con Nixon al asesinato de Kennedy. Bueno, hay publicado un fragmento del capítulo Viaje de Iniciación del libro Escribano, 60 años de periodismo y poder en la Nación, editado por Planeta. El protagonista de esta biografía hacía entonces una pasantía en el Miami Herald. José Claudio Escribano, la historia del hombre, de un diario y de una época. En la biografía de Escribano, 60 años de periodismo y de poder en la Nación, el gran editor cuenta con valentía y agudeza detalles de la redacción y no elude temas políticos muy sensibles. Pablo Dugan dijo muy poco serio y vergonzoso lo de Beatriz Sarlo. Después de que Beatriz Sarlo declarara ante la justicia que la mujer de Axel Kicillof le ofreció vacunarse antes de tiempo, Pablo Dugan se sumó a la polémica y cruzó a la ensayista. A veces las ansias de figurar son irresistibles, aún para intelectuales de su talla. Gran papelón, disparó el periodista. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Panamericana de la Salud advierte que puede haber una tercera ola de casos de COVID-19 en las Américas si se relajan las medidas durante la Semana Santa o las vacaciones de primavera. A pesar de que los casos han bajado en las últimas semanas, el coronavirus sigue circulando por todos los países del continente, por lo que el riesgo de infectarse y enfermar es muy importante si no se practican medidas de seguridad como usar mascarilla y evitar aglomeraciones, dijo el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa. Entonces hay que mantener todas las medidas para evitar que se tenga ese incremento de transmisión después de la Semana Santa, como tuvimos en muchos países por las festividades de Navidad, por el carnaval y otros. En cuanto al reparto de las vacunas del mecanismo COVAX, la OPS detalló que dentro de pocos días Honduras, El Salvador, Guatemala y Jamaica recibirán dosis de AstraZeneca. También se han hecho ya órdenes de compra del Instituto Serum que fabrica para AstraZeneca para Nicaragua y Bolivia. Sobre Venezuela, detallaron que aún no ha pagado los 18 millones de dólares necesarios para unirse al mecanismo, pero aseguraron que las negociaciones progresan y esperan que el país pueda ser incluido en la segunda fase. Seguimos hablando sobre Venezuela porque la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la situación en el país ha denunciado ante el Consejo de Derechos Humanos que las fuerzas policiales venezolanas han cometido más de 200 asesinatos en lo que va de año y que en el país continúa la represión contra las personas percibidas como enemigos internos u opositores al gobierno. Los procedimientos penales continúan en más de dos tercios de los 110 casos de detenciones arbitrarias contra disidentes y militares que la misión investigó para el informe que presentaron en septiembre de 2020. En la actualización al Consejo, la presidenta de la comisión, Marta Baliña, dijo que han identificado 36 nuevos casos de presuntas detenciones arbitrarias. Algunas de ellas parecen haber tenido una motivación política, aseguró Baliña, que detalló que 9 de esas detenciones afectaron a periodistas y a la prensa independiente. El concepto estatal de enemigo interno parece ser cada vez más amplio. La misión de determinación de los hechos está preocupada por lo que parece ser una tendencia creciente: la persecución de personas y organizaciones no gubernamentales dedicadas a labores humanitarias y de derechos humanos. Baliña también se refirió a posibles ejecuciones extrajudiciales. Hemos identificado más de 200 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales desde el comienzo del año y investigaremos las circunstancias en torno a estos casos. También investigaremos la participación de otras fuerzas policiales, además de las FAIS, en estos asesinatos. Una de las operaciones más letales hasta la fecha tuvo lugar entre el 7 y el 9 de enero en un operativo de las FAES en Caracas. Nuestras investigaciones preliminares indican que al menos algunos de los asesinatos fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, explicó Baliña. Hace unos días, el presidente Maduro se dirigió a este consejo y expuso una visión para Venezuela con los derechos humanos como pilar central. Mientras lo hacía, él y su gobierno continuaron tergiversando la gravedad de la situación y negando toda transgresión. Solo un 6% de los jefes de Estado y de Gobierno en el mundo son mujeres, según los últimos datos de la ONU, que también revelan que las mujeres ministras en carteras como finanzas o defensa siguen siendo una minoría. Según las cifras de ONU Mujeres y la Unión Interparlamentaria, las mujeres ocupan la función de jefa del Estado del Gobierno en 22 países, un ascenso desde 20 el año pasado. De ellos, 18 están en Europa. El número de países en los que las mujeres ocupan el 50% más de los puestos ministeriales descendió de 14 en 2020 a 13 en 2021. El país del mundo con mayor proporción de ministras es Nicaragua, con un 58,82%. La cartera que más ejercen las mujeres es la de medio ambiente o energía. Las ministras también dominan las carteras de asuntos sociales, asuntos de la mujer e igualdad de género. Pero a pesar de las mejoras, siguen siendo minoría entre los ministros de defensa o finanzas. Al menos 39 personas se han ahogado en el Mediterráneo central en un naufragio frente a la isla de Kerkena, en Túnez, el 9 de marzo. 134 supervivientes, la mayoría de Côte d'Ivoire, fueron llevados a tierra por la Guardia Costera de Túnez. Las operaciones de rescate todavía continúan después de que ayer tuvieran muchas dificultades por el mal tiempo. Un segundo naufragio tuvo lugar frente a la costa de la ciudad de Jebeniana. El barco tenía 70 personas a bordo, incluidos 4 niños, que fueron llevados a la orilla. En 2021, las autoridades tunecinas han llevado a cabo 21 operaciones de salvamento marítimo, a veces de barcos que parten de la costa de Libia. El enfoque adoptado por Túnez, dice ACNUR, demuestra que no es solo necesario, sino posible, garantizar la seguridad de los rescatados al tiempo que se protege la salud y la seguridad de las comunidades de acogida. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. Tiene 8 años, es la nueva estrella de Fortnite y ganará $33,000 al mes. 8 añitos. Joseph Dean vive en California y acaba de transformarse en el jugador profesional más joven de la historia. Meghan Markle, la acusación que tiene en vilo a la familia real. La corona británica teme que la duquesa de Sussex haga una difícil revelación relacionada con sus confesiones en la entrevista con Oprah. Extraordinario, descubren el fósil de un dinosaurio sentado en su nido de huevos. El raro ejemplar data de al menos 70 millones de años atrás y fue recuperado de rocas del Cretácico Superior descubiertas en China. Champions League, la insólita conferencia sin preguntas del director técnico del Porto, es el director técnico justamente que eliminó a la Juventus de la Champions, se presentó a la conferencia de prensa y no recibió preguntas. Sergio Conceição, entrenador del Porto de Portugal, se presentó a la conferencia de prensa en el estadio de la Juventus tras haber eliminado al equipo de Cristiano Ronaldo en los octavos de final de Champions League. Pero curiosamente no recibió pregunta alguna. Carlos Bilardo recibió la vacuna contra el coronavirus y sigue sin saber sobre la muerte de Diego Maradona. El exdirector técnico de 80 años ya espera la segunda dosis. Su hermano contó que tampoco le informaron de los fallecimientos de Tata Brown y Alejandro Sabella. Incendios, Chubut y Río Negro con cientos de evacuados y heridos. La zona sufre el azote de las llamas desde el domingo. Los fuertes vientos registrados ayer, lamentablemente, agravaron la situación. Lou Ottens murió, el inventor del casete, el dispositivo que cambió la música. Vivir en los bosques de Ontario. Me vine a Argentina y dejé la casa sin llave. Se fueron del país por un tiempo, pero la vuelta fue dura. Decidieron regresar a Canadá para vivir en el bosque. Desafiaron su cuerpo, mente y espíritu y transformaron su amor por la Argentina. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones.